Bueno, Kaixo Arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. De primera, recordar, miren, gogoa zaitugu, que denunciamos el pasado viernes delante de la laboral Kutxa por la actitud que mantiene esta entidad, que se dice entidad cooperativa, al servicio del pueblo. Estafa a 40.000 ciudadanos vascos con las preferentes, 40.000 personas que eran ahorradores, que tenían unas pequeñas partidas de dinero ahorradas. A esos 40.000 los han estafado, pero a la vez también desahucian, no tienen ningún reparo, no se avienen a negociar con sus clientes en situación de desempleo y con problemas de ingresos económicos, a negociarles una salida, a decirles o ayudarles a superar esa mala situación, no, todo lo contrario, se agarran a la legalidad vigente, a que yo puedo y hago, ordeno y mando. Pues bueno, el GOT estuvo el viernes denunciando Caja Laboral. Le pusimos unos carteles de recuerdo de miren, y ahí estuvimos unas 40 personas, pues alrededor de media hora. Entendemos que la única solución es la organización y el trabajo colectivo. El Carlanata en toda la cuncha, Dudi Pep. No podíamos menos que recordar pues la noticia que saltó ayer a las ondas con la detención, la operación Piñata, detención de 37 personas de ámbitos libertarios anarquistas a lo largo y ancho del territorio del Estado. 17 registros, entre ellas dos locales emblemáticos de Madrid, La Quimera y 1314. Con algunas cosas que uno lee que no, porque las acusaciones son el haber puesto la bomba en la catedral de la Almudena y en la catedral del Pilar, y pero si la otra vez detuvieron a otros tantos y les acusaban de lo mismo, entonces con una facilidad y con una actitud represiva del Estado, con el beneplácito de los señores jueces y fiscales. Desde aquí nuestra solidaridad y nuestro apoyo y ánimo para todas las personas detenidas. Continuando con las actividades del GOT, como ya os comentamos, está previsto para el 18 de abril, sábado, una jornada internacional contra el TIP. TIP, que vienen. TTIP, Tratado Transatlántico de Libre Comercio, le dicen, entre Estados Unidos y la Unión Europea, el cual se está de primeras negociando con el mayor de los oscurantismos, y haciéndolo por personas, digamos, nombradas a dedos y por todos los lobbies. Desde el GOT algunas acciones informativas estamos preparando, ya os iremos dando cuenta. Pero por comentar alguna de las cosas que trae el TIP, pues hay gente que dice que podría ser la apertura total a la entrada de productos transgénicos y de carnes hormonadas, que a día de hoy están limitados en la Unión Europea porque la legislación europea tiene una serie de controles sanitarios bastante más amplios que los de Estados Unidos. En caso de firmarse el TIP, lo que imperaría serían pues las leyes yanquis, con lo cual eso directamente nos sería puerta de entrada. Otro de los ejemplos o de las cosas que se comentan o que quedan así como muy claras es, desde Estados Unidos la apuesta por el fracking es real, ellos allí tienen muchísimos pozos explotando con fracking, aunque están teniendo bastantes problemas ecológicos, no parece que les importe mucho. Entonces, esa apuesta energética también tendría la puerta de entrada, digamos, abierta. Y aquí hay que decirlo que es con la inestimable ayuda pues de tanto de PP, PSOE, PNV, CiU, UPyD, que son partidos que se han mostrado a favor del tratado este. Entonces, creemos que hay que seguir enterándonos de qué es el tratado, y sobre todo lo que tiene que hacer la gente es involucrarse en la pelea. Desde el GOT os animamos a ello. Y entrelazando estos dos temas, pues bueno, una de las cosas, por ejemplo, que podemos hacer contra el TIP, que lo defienden las multinacionales, pues bueno, lo tenemos en la apuesta de Goyener. Goyener, cooperativa de producción y distribución de energía eléctrica renovable. cooperativa sin ánimo de lucro. Pues ya sabes, en vez de ser de solicitar tu energía eléctrica a través de una multinacional como Iberdrola, que solo piensa en sus beneficios, deberías, y desde el GOT apostamos claramente porque por animaros a la gente a que os hagáis socios de GoEnergy, que como digo es una cooperativa sin ánimo de lucro por el consumo responsable y ecológico de la energía. Te recojo el guante, compañero, y ya te digo que la próxima asamblea que estemos, a ver si lo recuerdo, pero haré por plantearlo un poco aquí en la Irrati para... En esta propia casa desde la que os hablamos. Pues sí, yo creo que es uno de los pasos, son pequeños pasos, pero que lo podemos ir haciendo. Y enlazando esto, pues una, digamos, la iniciativa en torno a las basuras que ha lanzado el Ayuntamiento de Rentería Orereta, que es en la campaña de Luz de Leche en torno a al sumarse a la lista del contenedor marrón con tarjeta para aumentar el reciclaje, donde digamos que hablando de tantos porcientos, nuestro pueblo que recicla en torno a un, creo que no llegamos ni al 36%, comparado con otros pueblos de nuestro entorno que tienen porcentajes de reciclaje del 70 o cercanos al 80, pues la verdad dice, ya los números nos dicen claramente que en este pueblo tenemos mucho por hacer. Hay que decir, hay que comentar que pues ya unas cerca de 7.000 familias del pueblo ya se han apuntado. Hay que animarse porque solo es un 40% de la gente, queda un 60% que no da el paso adelante a reciclar. Desde el GOT creemos que es trabajo de todos, que es fácil y que es por el bien de todos. Muchas veces es un debate que se ha obviado, pero en el campo del reciclaje se pueden generar muchos puestos de trabajo, y digamos que son puestos de trabajo estables, porque según sigamos consumiendo, y eso vamos a seguir haciéndolo, aunque lo hagamos con un consumo más responsable, seguiremos también generando productos reciclables, porque ya, que eso sí que es cierto, casi nadie habla ya de basuras, sino de productos reciclables, de materia orgánica, de valor, que eso es un poco lo que ha cambiado sobre todo en estos años en este campo. Entonces, animaos, porque esto se hace entre todos, denon artean. Y bueno, para terminar, una ensalada. Vamos a ver si sale el sol ya, que va la temperatura ya va subiendo y apetece comer ensaladitas. Vamos a hacer una ensalada que podemos hacer, digamos, por una parte algunas lechugas, pues igual un poco de escarola, una lechuga de roble o verde, o algunos canónicos o algo así. Eso pondremos, digamos, en una fuente y sazonaremos un poquitito de pimienta y luego le añadiremos una vinagreta. Y luego, por otra parte, haremos dos aguacates para unas cuatro personas. Dos aguacates, dos tomates, una cebollita, y el que quiera le puede añadir una lata de atún o unos taquitos de queso. Eso al gusto. Haremos los aguacates en cuadraditos, el tomate y la cebolleta picado fino. Eso lo mezclaremos bien, haremos una especie de yonchorra o de montoncito, y alrededor pondremos el resto de las lechugas o los canónigos o unos berritos o algo así. Haremos una vinagreta con aceite, limón, sal y pimienta. Rociar, animaos a que preparéis. Onein, beno, ayo, pelayo.